Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida. Es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte. Para que lo entiendas antes de la oración, tengo que hacerte una breve introducción. Tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía, todo es energía. Por eso es muy importante obrar bien en tu vida. Mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo, pero no funciona así. La energía no entiende de conceptos. La energía es universal. Entonces, si uno obra por bien, y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón, ahí es cuando la magia sucede. Aquella magia que nosotros lo llamamos milagros. Por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee, que esté siempre conectado con nuestro deseo interior. Muchas veces, uno desea ser millonario, pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede. Una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero, pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo, pero nuestra mente se empecina en ver la forma de lograrlo. Cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas, uno se conecta con la abundancia. No es algo muy fácil de lograr, pero nadie realmente te lo dice. Así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe. Esa fe con Dios nos baja los designios de cómo obrar en la vida. Esa distinción entre el bien y el mal. Al obrar al bien, la abundancia llega a la vida, porque así es como se maneja el cosmos, el universo, la creación y Dios. Todo está conectado por el Espíritu Santo. Nunca te va a faltar nada si realmente lo deseas de corazón y obras para el bien. Es algo que hay que practicar al día en día. Además, uno, por lo general, es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente, y eso no es posible. Uno no puede estar sentado siempre en la misma silla, haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien. Los resultados cambian a través de la acción. Y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia. Así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida, empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo. Empieza a estudiar, empieza a leer, empieza a concentrarte en lo que realmente es lo bueno. Lo más interesante de todo este asunto es que al conectarte con la abundancia no es solo el dinero, es mucho más que ello. De hecho, vas a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida. No tiene casi importancia, hay cosas muchísimo más importantes, como por ejemplo la salud, estar bien de mente y cuerpo y alma, estar conectado con Dios, ese verdadero alineamiento con el cosmos, con la existencia. Bueno, espero que te sirva este mensaje y aquí vamos con una oración, que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios, lo que realmente vinimos a hacer acá, a aprender. Dios y Madre Celestial, les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí. Sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre, una hermana y un hermano, un marido y una esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Te mando esta oración de petición, de bendición financiera, para mí y para todos aquellos que recemos esta oración. Te agradezco de antemano tus bendiciones. Envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar. Que sean mis bendiciones financieras, porque sé lo maravilloso y poderoso que eres. Y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Y este poder del rezo unido, de los que confían y creen en ti, es más poderoso que cualquier otra cosa. Que el dinero venga a mí lo más rápido posible, que venga corriendo y me encuentre, y que no tenga sosiego mientras no venga a mí. El dinero se sentirá atraído por mí y será como un imán indestructible. Dios, yo te imploro para que traigas mucha fortuna hacia mí y de manera rápida. Yo te agradezco y te ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglara mis deudas. Prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo, respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Que mucho dinero venga a mí todos los días. Necesito una señal, mi Dios, un sueño o una visión de cómo será que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas. Confío en tu poder para tu honor y gloria. Haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz. Que yo gane dinero, felicidad y que tenga mucha prosperidad. Que todavía esta semana me aborde el sueño de ganar mucho dinero. Tú eres fuerte y poderoso. Creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora estén malos momentos. No dejes que nada ni nadie me entorpezca. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera. Porque sé que no merezco estar así, mi Señor. Sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. Tráeme la solución a mi sed y hambre. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre. Oh, mi gran Señor, que viviste y también moriste ayudando al necesitado, ahora estás en el cielo cuidándonos a todos. Hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte, se abran mis caminos y el dinero venga a mí. Dinero ven, dinero ven, dinero llega aquí. Oh, grandes espíritus de la fortuna, espíritus buenos y caritativos que me amparan, espíritus que llenan de abundancia los hogares y nos otorgan ayuda para que nuestros bienes aumenten. Les abro con ilusión las puertas de mi casa, los invoco con cariño y confianza, para que con su presencia me den bendición. Llénenme de dicha y felicidad, de progreso y éxito en todo lo que yo me proponga, que todas mis inversiones funcionen perfectamente. Yo sé que el dinero no es lo más importante, pero mis necesidades son extremas. Hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen. Señor, hoy vengo a ti con una grandísima urgencia, pues hoy es el día que el dinero más falta me hace, yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí. Te imploro, Señor, que me ayudes este día, pues me encuentro en un gran apuro. Escúchame, Señor, necesito dinero urgente, no importa la forma en que lo hagas llegar, lo aceptaré siempre y cuando sea buena. Y no me perjudique más, aunque sé que en tus manos todo irá bien. Confío hoy y siempre en ti, Señor. Amén. Amén. Amén. Respira profundamente. Deja que todos los pensamientos fluyan. No te concentres en ninguno en particular. Escucha al Señor. Él sabe lo que te dice. Obra para el bien y Él te rendirá muchos frutos. No dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos. Deja que fluya y confía. Pero sí, recuerda que tienes que actuar cuando es necesario. Él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, espero que este mensaje te ha sido de mucha ayuda. Cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje, mi vida cambió para mucho bien. Y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida. La verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración. Nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez, más bien todo lo contrario. Pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender. Y eso es lo que tenemos que sobrepasar. Y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte. Si te ha gustado este mensaje y esta oración, por favor, difúndelo, coméntalo y dale un pulgar arriba. Si deseas pedir algo en especial, me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios. Yo a veces no puedo escribirles a cada uno de ustedes, pero sí los leo a cada uno de ustedes. Y yo, desde mi humilde posición, trato de enviarles toda la energía positiva que más puedo a cada uno de sus problemas. Así que no olvides de escribir si quieres algo en especial que pedirle al Señor Dios Todopoderoso. Sin más, me retiro y los saludo con un ferviente amor. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.